este cuerpo mortal. Reconozco que débil soy, solo barro en tus manos hoy. Y quiero que tu espíritu inunde mi ser como lluvia que no cesa al caer. Ya no más, no más tristeza y desolación, no más desiertos pedregados, no más suelos quebrantados. Que la lluvia de tu ser descienda con poder y se muestre como el sol. Innovando todo mi entero existir. que me llenes.